Ciencia peculiar. Preguntas con respuesta del mundo científico. Carl Sagan suele pasarse muy a menudo por los programas de misterio. Es normal, todos le debemos su capacidad para hacernos soñar, para estimular nuestra imaginación con un universo real y tangible. En 1961, escribió un artículo para la revista Science que revolucionó a toda la comunidad científica. Giraba en torno a la terraformación, ese ciclo natural o artificial que sirve para convertir un planeta incapacitado para albergar vida en uno que sí lo es. Por supuesto, a Sagan le interesaba más la terraformación artificial, el modo en que el hombre puede adaptar un planeta hostil en un nuevo hogar para la vida. El problema es que todo el artículo estaba condicionado por los conocimientos de la época que se tenían sobre Venus, y el divulgador científico propuso ideas que posteriormente quedaron desmontadas por sus colegas, y por él mismo. El proyecto de terraformación se basaba en unos microorganismos diseñados genéticamente para convertir el dióxido de carbono, el nitrógeno y el agua de la atmósfera en moléculas orgánicas. Unos años más tarde, se descubrió que la atmósfera de Venus estaba compuesta por ácido sulfúrico concentrado y que la presión en la superficie del planeta era 90 veces superior a la de la Tierra, lo que suponía un serio revés para todas las teorías propuestas por Sagan. Aquella terraformación no era posible, pero la pista que él aportó sirvió de guía para investigaciones posteriores. La idea no era del todo mala, había que depurarla, pero se caminaba por terreno firme. Por supuesto, terraformar Venus o Marte entra dentro de lo posible. La cosa cambia con Júpiter o Saturno. Con mundos gaseosos no hay nada que hacer. Y cuanto más grandes sean, más costosa es su terraformación. En cuestiones siderales, el tamaño sí importa. A pesar de todo, Júpiter y Saturno sí tienen satélites atractivos para estas tareas. No obstante, ya empiezan a estar un poco lejos, si me permitís el eufemismo. Sin duda, Marte es el planeta favorito para los fans de la terraformación. Para empezar, porque está cerca, y los ires y venires serían más comunes. Después, porque posee agua en sus polos, en estado sólido de permafrost, pero agua a fin de cuentas. Y aún podría guardar muchas sorpresas en sus cavidades subterráneas. Además, tiene estaciones semejantes a las de la Tierra, su gravedad es bastante parecida y sus días son solo unas pocas horas más largos que los de aquí. Es distinto en todo, sí, pero los cambios no serían tan sumamente bruscos como en otros rincones del sistema solar. En su atmósfera se puede dar el fenómeno de la fotosíntesis, ya que recibe un flujo solar por unidad de área en cantidades bastante manejables. Su 95% de dióxido de carbono y su 5% de nitrógeno y argón, amén de su bajísima densidad atmosférica, lo convierten en un lugar bastante frío, incluso a pesar del efecto invernadero. La temperatura media ronda los menos 63 grados. En los días más calurosos del verano marciano nos encontramos con máximas de 20 grados, pero sus inviernos ofrecen mínimas de menos 140. Con una bufanda no te va a bastar, aunque sea de la selección. La presión atmosférica nos sigue trayendo de cabeza, pues es de una centésima parte de la presión terrestre, lo que quiere decir que a ras de suelo, allí, se experimenta una presión equivalente a la presión que tenemos en la Tierra a unos 30 kilómetros de altitud. Más problemas para la terraformación. Para empezar a terraformar Marte, por de pronto hay que verter gases invernaderos en su atmósfera, solo para tratar de calentarlo. Así se logra que el CO2 situado en los niveles más bajos de su superficie, así como los de la capa austral, se desgasifiquen, elevando la temperatura y la presión del planeta. Bien, esto ya supone una pesadilla logística, pero no nos ahoguemos tan pronto, queda mucho por hacer. Afortunadamente, el vapor de agua ayudaría al ascenso de la temperatura marciana, por lo que el efecto invernadero duplicaría su efecto a medida que avanzase. No es un repoker de ases, pero es un comodín. Para la cuestión del oxígeno, teniendo en cuenta que en este planeta solo contamos con un 0,13%, nos servimos de su atmósfera oxidada y de su nitrógeno existente en forma de nitratos en la superficie rocosa, donde también hay oxígeno retenido, que se desprenderá y liberará por todas partes cuando la temperatura se eleve lo suficiente. Para cuando acabáramos esta fase de la terraformación, tendríamos una atmósfera compuesta por dióxido de carbono en cantidades todavía elevadas, pero con mayor presencia de nitrógeno, vapor de agua, argón y, por supuesto, oxígeno. la presión se asemejaría más a la terráquea. Aún con todo, estamos lejos de tener un planeta habitable, pero las bases están asentadas. De entrada ya tendríamos una media de menos 20 grados centígrados, lo que permitiría el estado líquido en el agua del planeta, y esto conduciría a ciclos en los que el agua sería transportada por la atmósfera. Se precipitaría sobre la superficie y viajaría por los canales de Marte una y otra vez. A partir de este punto nos metemos de lleno en el proceso de ecosíntesis, es decir, la introducción de ecosistemas microbianos. Así sucedió en la Tierra hace millones de años. Esas formas de vida microbianas interactuarán con el clima y generarán nuevos ecosistemas que evolucionen de los anteriores. Y de estos ecosistemas microbianos surgirán otros. Y el mundo irá cambiando a su vez, poco a poco. Esto no ocurre en un fin de semana, como ya os podréis imaginar, pero nadie dijo que terraformar un planeta fuera tarea de una sola generación. Estos ecosistemas microbianos, seleccionados a conciencia, porque no es cosa de soltar allí cualquier bacteria y a ver qué pasa, estos ecosistemas, como decía, establecerán el ciclo del nitrógeno, transformarán los nitratos del suelo en nitrógeno gaseoso, disolverán ciertas rocas para liberar minerales y formarán una superficie biológicamente activa. Tras esperar lo suficiente, el oxígeno y el nitrógeno irán aumentando en la atmósfera, y la temperatura empezará a adquirir unos más que sugerentes 2 grados por encima de cero. Hace frío, pero esto es soportable. En este punto es cuando introducimos plantas briofitas, un musgo que evolucionó en la Tierra hace 450 millones de años, y que mediante su fotosíntesis aumentó, con el paso del tiempo, los niveles de oxígeno tanto como descendieron los de dióxido de carbono en la atmósfera. Si ayudamos a las plantas briofitas en su misión, incluyendo en el ecosistema plantas angiospermas, es decir, con flor pero independientes de la acción de animales polinizadores, las cosas irán más deprisa. En algún momento brotarán bosques coníferos boreales, pantanos, y Marte irá cambiando su tono rojo habitual por uno más verdoso, obteniendo así un ecosistema templado. El proceso de terraformación puede darse más o menos por terminado. Ahora todo es dejar hacer a la madre naturaleza. Los niveles de humedad aún son bajos, por lo que los ecosistemas serán áridos y semidesérticos. Con la inclusión de especies de gramíneas, originaremos bosques de hoja caduca y bonitas praderas, pues el viento polinizará los cereales más habituales como el maíz, el arroz o el trigo. El suelo acabará por fin siendo cultivable a satisfacción del ser humano. Es el momento de introducir especies animales muy concretas. Insectos voladores y anélidos de tierra húmeda serían muy útiles para el desarrollo de diversidad ecológica. Todavía no es el momento de que surjan junglas o ecosistemas tropicales, por lo que el planeta seguirá siendo frío en su mayor parte. De hecho, en la zona ecuatorial más cálida, nos toparemos con un ambiente sencillamente templado, bastante alejado del arquetipo veraniego al que estamos acostumbrados en la Tierra. Es lo que hay, y ya es bastante. Acordaos de cómo estaban las cosas al principio. Lo más atractivo de todo es que, aunque hemos iniciado el proceso de terraformación con especies vegetales y animales elegidos por nosotros, el propio entorno dará lugar a nuevas y genuinas formas de vida autóctonas. Sistemas ecológicos imprevisibles que se adaptarían al nuevo Marte de formas insospechadas y prodigiosas. Obviamente, los problemas no se han solucionado del todo. El campo electromagnético extremadamente débil de Marte no protege a los humanos de la radiación solar a ciertas alturas, pues solo la atmósfera hace las veces de filtro, por no hablar de la cantidad impensable de problemas de adaptación del ser humano a este entorno, a corto y a largo plazo. Pero este planeta ya es habitable, pese a las dificultades. Supongo que muchos de vosotros os preguntaréis, ¿y se tardarán millones de años en conseguir una terraformación aceptable? Bueno, lo que ocurrió en la Tierra sin la ayuda del hombre al cabo de tanto tiempo, podría ocurrir en Marte en alrededor de unos 1000 años. Muchos hablan de varios miles, otros solo de cientos de años, pero ahí está la media, 1 milenio. La diferencia es que nosotros mismos hemos aportado los elementos importados de nuestro planeta. En la larguísima terraformación de nuestro hogar, la Tierra tuvo que generar por sí sola todos esos condimentos para la vida con el paso de mucho tiempo. En lo que se refiere a Marte, el planeta ha sufrido una auténtica invasión de vida. Son muchos los que afirman que este cambio tan drástico de un planeta entero en tan poco tiempo, porque 1000 años para un planeta no es apenas tiempo, implicaría reacciones naturales que somos incapaces de conjeturar. de naturaleza invariablemente violenta y descomunal. Porque construirnos una casa en el espacio no es tan sencillo como hacerse un chalet en la sierra. Un planeta casi muerto que pasa a estar vivo de repente puede resultar una casa muy agitada y peligrosa por sí sola. Por no decir que Marte es un cuerpo celeste bastante peor protegido ante amenazas externas y situado geográficamente en una región menos seductora del sistema solar. Incluso en el mejor de los casos, no se viviría tan bien como en la Tierra. Y las razones están claras. Porque merece más la pena esforzarse en cuidar nuestro hogar actual que pensar en adaptar otros planetas para mudarnos a ellos. Es bastante menos costoso y complejo, y los resultados son infinitamente mejores. Pero no nos entra en la cabeza. Estamos arruinando el lugar al cual pertenecemos. Un hogar que no nos merecemos. Es por ello que el peor favor que le podríamos hacer a Marte es que nos acabáramos mudando allí. Ciencia peculiar. Ciencia peculiar. We'll be right back.